Es como quisiera conocer el sabor de tu boquita, se ve brillante rosadita, debe ser muy sabrosita. Será de menta, de frambuesa, será frutilla de cereza, ay, mi ansiedad es muy inmensa, me pone loco de la cabeza. Un caramelito es tu boca, ese caramelito me provoca. Un caramelito es tu boca, ese caramelito me provoca. Bueno, el extraño. Quisiera ser la piravial, pa' que me lleves a tu boca. Quisiera ser un cucurucho, me saborees mucho, mucho. Me emociona el verte hablar, me enloquece tu ternura. Tus palabras ahí cosita, yo te muerdo la truchita. Un caramelito es tu boca, ese caramelito me provoca. Un caramelito es tu boca, ese caramelito me provoca. Es tu boquita nena. Ay, ay, yo te quiero comer. Es tu boquita nena. Ay, yo te quiero comer. Porque te amo y te quiero. Sí. Te quiero comer.